como esta canción de Gabriel Ruiz y López Méndez, Desesperadamente. Mi corazón te llama, ay, desesperadamente. Recordemos que durante el año 2010, la película argentina El secreto de sus ojos ganara el codiciado premio Oscar como la mejor película extranjera y Soledad Villamil actúa en dicho film, el premio Mejor Actriz. Volvemos al tango con la calidad de la voz de Soledad Villamil. Esta pista trae este tango de Fernández Ciro en la música y letra de Homero Manzi, Ninguna. Esta puerta se abrió para tu paso, este piano tembló con tu canción. Esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón.